Soy Guillermo Cap, ingeniero agrónomo. Trabajo en la agencia Extensión La Plata, INTA, El Pato. Indudablemente tenemos muchísimas demandas en el territorio con respecto a diversos tipos de servicios que son requeridos por los productores, instituciones, empresas, etcétera, principalmente por los productores, como es calidad de agua, fertilidad de suelos, todo lo que es sanidad vegetal, fitopatología, nematología, zoología agrícola, etcétera, etcétera, plaguicidas, contaminación con pesticidas. Y todo ese tipo de servicios, pienso que los puede brindar en, casi en su totalidad la institución, porque cuenta con laboratorios muy bien dotados, tanto en el territorio como, o sea, en lo que compete a la Región de Buenos Aires Norte, como así también al Centro Nacional Castelar, ordenar un poco y generar una red de laboratorios dentro de la regional, que sea funcional, digamos, en las demandas del territorio, que establezca una prioridad primero hacia lo que es, hacia lo institucional, interno, digamos, de INTA, luego hacia lo institucional externo, llámese universidades, instituto de investigación, CONICET, etcétera, etcétera, del ámbito científico nacional. Y por último, el sector privado. El sector privado, bueno, también hay que rescatar dentro del sector privado la prioridad